tócalo, tócalo, tócalo, tócalo, tócalo, tócalo, súbelo, bájalo. Mientras pito estoy enrolándolo y quemándolo. En el club, el dinero botándolo. Cuando está rebotándolo, la que pichaba el copy está mamándolo. Tócalo, súbelo, bájalo. Mientras pito estoy enrolándolo y quemándolo. En el club, el dinero botándolo. Cuando está rebotándolo, la que pichaba el copy está mamándolo. Bicayu, métele mecha. La cora la pescamos en la mesa. Le damos hasta que queda satisfecha. Mami, tú estás hecha. Seguridad, dame el buggy pa' agendarle una fecha. El que se meta balazo pa' la pierna y que la oma a la derecha. Aquí se fuma lo que se cosecha. Llevo a mi bando ready por si algo se sospecha. Esta turra se viene porque estamos a pleno. Con ella fumo bueno después de leche la lleno. Se hace la queno, pero quiere que me ponga seno. Termino mostrándome los senos. Malda osa, como los rosas. Le gusta lo que andan en la callosa. Hoy se bebe, se fuma, se goza. Y gastamos dinero donde la cariñosa. Tócalo, tócalo, tócalo, tócalo, tócalo, tócalo, tócalo, tócalo, tócalo, súbelo, bájalo. Mientras pito estoy enrolándolo y quemándolo. En el club, el dinero botándolo. Cuando está rebotándolo, la que pichaba el copy está mamándolo. Tócalo, súbelo, bájalo. Mientras pito estoy enrolándolo y quemándolo. En el club, el dinero botándolo. Cuando está rebotándolo, la que pichaba el copy está mamándolo. Borracho en los boliches enfierrados. Estos billetes que envío, pero no he robado. No ven con la combi la cadena que han bravo. Algunos fuman nevado, otros en el celu haciendo el asado. De cerveza me he pasado, tengo bolsón rosado. Vete que estamos ser atao y formamos el atao. Traquillando con mineros, chimpeteados, llegueamos reventados. No vamos pa' poker, pa' donde el DJ tao. No metemos sustancia pa' no quedar estresado. El anillo y el cuello dorado, amarillo pero nunca amarillado. Castilla con barro, la cerveza y el cigarro. Chocalo y de la cintura te agarro. Tranquila que yo no me amarro. Pa' mis panas que están en el tarro. Tócalo, súbelo, bájalo. Mientras pito estoy enrolándolo y quemándolo. En el club, el dinero botándolo. Cuando está rebotándolo, la que pichaba el copy está mamándolo. Tócalo, súbelo, bájalo. Mientras pito estoy enrolándolo y quemándolo. En el club, el dinero botándolo. Cuando está rebotándolo, la que pichaba el copy está mamándolo. Tócalo, tócalo, tócalo, tócalo, tócalo, tócalo, tócalo, tócalo, tócalo, tócalo.